Entrevista con Víctor Cobos o ese finalito que teníamos ahí explicando un poco la situación. Pero te decíamos que están pasando en los juicios algunas cosas que nos parecen como peligrosas y que quisiéramos poner al aire en el día de hoy. Porque ha sucedido que hay un plan muy interesante que se llama La Escuela va a los juicios, donde pibes y pibas de escuelas secundarias van a los juicios, justamente. En el día de ayer no pudieron ingresar o los echaron. Ahora, en todo caso, me lo va a contar bien Diego Guiniazú, que es miembro del programa La Escuela va a los juicios y forma parte de los programas educativos allí en la ESMA. Diego, bienvenido a Oral y Público. Soy Fernando Tevere, estamos en La Retaguardia. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Diego, ¿nos contás, en principio, rápidamente, qué es el programa para aquellas personas que pudieran no conocerlo? Bueno, sí, mira, te cuento. El programa, así rápidamente, es una experiencia pedagógica, básicamente, destinada a estudiantes secundarios, para que puedan asistir a los juicios por los delitos de lesa humanidad, la última dictadura, y también asistimos a juicios también de crímenes de Estado, como fue lo del 19 y 20 de diciembre de 2001, pero básicamente eso es el programa y está destinado a estudiantes secundarios que tengan, sobre todo, que pudo lograr con el programa es que puedan ingresar los estudiantes que tengan entre 16 y 18 años, ¿no? Que son los que quedan fuera de lo que dice el código. El código dice que a partir de los 18 años pueden ingresar cualquier persona. O sea, eso era un logro que teníamos con el programa, que podíamos ingresar con estudiantes de 16 años en adelante. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Bueno, vas a contar lo que pasó el día de ayer, es que ingresamos a la audiencia, como tantas otras veces, y fuimos un número, digamos, bastante importante, eran 46 estudiantes, 6 docentes, de 3 colegios diferentes, 2 de Capital y 1 de Quilmes. Y bueno, estábamos justamente, por presenciar las últimas palabras de los imputados, estaban 3 de ellos presentes, uno era Pizarro, el otro Caballo y Astiz. ¿No? Antes de que comience la audiencia, estábamos en la sala, habíamos ingresado todos, uno de los defensores, el doctor Fanego, que es un defensor privado. Sí. Digamos, también hay defensores públicos. Fanego es, déjame hacer un paréntesis, es un abogado que hace una defensa política más que técnica y que ha maltratado a los testigos durante sus testimonios en todo el juicio. Ha tenido una actuación que va mucho más allá de defender a sus defendidos, ¿no? Porque ha revictimizado a las víctimas en más de una ocasión. Seguro, sí. Es decir, desde que mienten los testigos, ¿no? Que está todo... Que arman su testimonio, ¿no? O porque sobrevivieron y estas cosas. ¿No? Claro, sí, digamos. Se victimizar al testigo, que ya bastante valor toma para ir a dar su testimonio, ¿no? Ante un tribunal y ante también el público, ¿no? Que está escuchando las cosas que, claro, que pasaron, ¿no? ¿Qué pidió Fanego en el caso de ustedes? Entonces, lo que él pidió... es que ante lo que iban a decir, digamos, los imputados, ¿no? Estas últimas palabras, que podía ser dañino para los estudiantes, ¿no? Con ese argumento, digamos, argumentando, utilizando, mejor dicho, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, pidió que se desalojara a todas las personas que sean menores de 18 años, o sea, gran parte de todos los que habíamos ido, solo algunos tenían ya 18 cumplidos. Entonces, bueno, eso lo hizo el tribunal, ya estaba todo, digamos, estaban todas las partes, estaba el tribunal, ¿no? Y le pasan la palabra a la doctora Marini, que es una defensora pública, ¿no? Por entender que justamente los defendidos de ella, los que estaban ayer, digamos, para dar las últimas palabras, y no eran los defendidos de Fanego, entonces... Claro. Le dieron la palabra a ella y bueno, ella misma también pidió que nos desalojaran de la sala. O sea, ella, para también que sepan, es la defensora, ¿no? De Astiz, del Tigre Acosta, ¿no? Que ahora parecía que repentinamente tomó la defensa de los derechos del niño ayer, ¿no? Claro. No importaba que estos estudiantes no pudieran escuchar, ¿no? Lo que pasaba ahí, como si fuera, digamos, esto lo que iban a escuchar más fuerte que ya, ¿no? Lo que escucharon en otras oportunidades, que eran los testimonios, ¿no? Directamente, claro, de las víctimas, ¿no? Contar lo que pasaron. O sea, con las últimas palabras pueden decir lo que quieran, ¿no? Pero como ya sabemos, hasta ahora jamás han dicho qué pasó con los 30.000 ni con los 500 de desapropiados, ¿no? Claro. Así que el argumento entonces era, el argumento era cuidar a los niños y a las niñas, digamos. Claro, sí, sí. Eso, aunque parezca mentira, era ese el argumento que utilizaban, digamos, defender el interés superior del niño, como bueno, dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero bueno, también esa convención dice que esos son sujetos de derecho, ¿no? Que tienen, como nosotros creemos, ¿no? El programa, que tienen la oportunidad histórica de ir, de asistir a estos juicios, ya que ellos votan desde los 16 años, son penalmente responsables, también por ley en la educación secundaria se tratan estos temas, ¿no? La última dictadura. Claro. Así que no hay ningún impedimento en eso, ¿no? Uh-huh. Para salir. Incluso ya había una acordada que nosotros se la presentamos ahí en el momento para intentar, digamos, frenar esta cuestión, lo cual no tuvo resultados porque el tribunal, bueno, le dio la razón, digamos, ahí en el momento a estos defensores, desalojándonos. Pero bueno, nosotros presentamos una acordada también que era de un tribunal superior, incluso, que es la Cámara de Casación Penal, donde esa acordada nos autorizaba justamente a ingresar con los estudiantes, y decía que, bueno, los tribunales inferiores también, digamos, bueno, tomaran esto en la misma sintonía, ¿no? Que es lo que pasó. Normalmente todos los tribunales nos autorizaron, ¿no? Siempre que pedíamos nos autorizaban a ir con los estudiantes. Incluso este tribunal, que es el top 5, también nos autorizó y estamos autorizados a ir, ¿sí? Uh-huh. Solo que lo hicieron como una medida excepcional ante, no sé, estas últimas palabras, que no sé qué tienen de distinto a todo lo que más, los demás, digamos, que vivenciamos cada vez que fuimos durante todo el año, con casi 2.000 pibes y pibas. Yo lo veo como que realmente esto puede ser un precedente peligroso, ¿no? Para la, claro, continuidad del programa, y no solo del programa nuestro, sino la participación de la sociedad en los juicios, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pensás que sucedió? ¿Por qué crees que pidieron que los pibes y las pibas no pudieran escuchar lo que dijeron los acusados? Mira, yo no tengo tampoco una certeza respecto a eso, pero seguramente que no, me cae de maduro que no es por nada de eso lo que decían, de lo que puedan llegar a escuchar. O sea, sabemos, salían algunas notas en algunos medios también, ¿no? No en los grandes medios, pero en algunos medios, y como ustedes, salieron, no teníamos lo que dijo, ya sabemos lo que dijo así, ¿no? Que no se arrepiente de nada, ¿no? Lo que siempre dicen, ¿no? Sí. O sea, no fue nada, digamos, muy, digamos, que haya podido hacer algo muy fuerte, digamos, más, ya te vuelvo a repetir, más que lo cuando van y escuchan a los testigos, ¿no? Que a veces son testimonios desgarradores, además para pibes que muchos están muy comprometidos, son parte del centro de estudiantes o tienen militancia, conocen, ¿no?, el tema, saben de lo que están hablando, ¿no? O sea, no viene al caso, ¿no?, las provocaciones tampoco, ¿no?, de las partes, claro, de esas allegadas a los imputados también, que bueno, eso también hemos siempre, nosotros nos hemos comportado siempre de una manera de jamás respondimos nada de esas provocaciones, ¿no? Uh-huh. Como de qué hacen acá, mira, pobrecitos, que se dejan llenar la cabeza, cómo los traen acá, en vez de llevarlos al parque, ¿no? Cosas así, por el estilo. Claro. Que bueno, claramente son provocaciones que nosotros jamás hemos respondido igual. ¿Cómo lo laburaron con los alumnos y las alumnas cuando salieron? Porque me imagino que deberían tener expectativas y que salieron frustrados. Claro, sí, sí, bueno, salimos con eso justamente, te digo, como nosotros los tomamos a ellos como lo que son, ¿no? Que son sujetos de derecho, no es que yo voy a decir, bueno, o ir a bajar línea. Nosotros somos un programa que fomentamos justamente el debate, ¿no? Y debatir sobre ese tema. Salimos ahí al salón donde tenemos habilitado para hacer las charlas previas y posteriores, ¿no? Al momento de la audiencia, es un momento que está en el medio de una charla previa, en un salón en planta baja, después ingresamos a la sala y después hacemos el cierre, ¿no? Un debate posterior a la vivencia de la audiencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, volvimos a ese salón y debatimos ahí con todos los que estaban y todas y todos los que estaban, a ver qué hacíamos, ¿no? Porque había algunos que eran mayores de edad, entonces decidimos, bueno, salir todos igual, y ellos decidieron, bueno, si se iban a entrar los que eran mayor, acompañados de un docente y uno de nosotros, de los miembros del programa, para entrar, estar un rato en la audiencia y después salir y también contarles al resto lo que habían visto, ¿no? Lo que habían vivido ahí adentro y lo que escucharon, lo que, a ver, eso sí era tan grave o no lo que tenían para decir, que no podían escuchar, ¿no? Claro. Así que eso fue como fue la metodología que utilizamos. Bueno, y después, obviamente, ¿no? El tema que tocamos, que fue el debate, digamos, y la charla entre todos, fue eso, ¿no? Esto, digamos, la subestimación también, ¿no? De ellos como estudiantes, como personas que piensan, que vienen por su cuenta acá, ¿no? Que ellos vienen, cada colegio elige, digamos, una metodología, ¿no? Uh-huh. De cómo hacer, si viene todo el curso, si es un curso muy grande, a veces vienen menos, o ellos se organizan y dicen, bueno, va tal parte de la cursada y después cuando vuelven a la escuela no sé, hacen alguna actividad para transmitir eso al resto. Eso es lo que siempre uh-huh. nosotros también transmitimos, ¿no? De sacar a los juicios, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Claro. Que no queden solo ahí en las cuatro paredes de la sala de audiencia, sino que esa experiencia salga, ¿no? De ahí de los tribunales uh-huh. se convierta en una experiencia, ¿no? Mayor, más abarcadora, ¿no? De todo lo que implica eso y que a los juicios. Bueno, Diego, te agradecemos este contacto y ojalá que esto no sea un antecedente de algo que se repita, sino que haya sido un hecho aislado en este juicio largo que, por suerte, el alumnado de los colegios está pudiendo o estaba pudiendo hasta aquí asistir como un hecho histórico en lugar de leerlo en los libros o de que se lo cuente un profesor o una profesora, que mejor que ellos vayan allí y hagan su propia lectura de lo que pasó en aquellos años. Te mandamos un abrazo grande. Claro, sí, eso, bueno, y esperemos que también termine el juicio, bueno, sin inconvenientes, y te llegue la condena para estos chicos, ¿no? Esperemos. Sí, te agradezco. Un abrazo. Hemos charlado con Diego Iñazú, él es integrante del programa La Escuela Va a los Juicios. Súper interesante, es la verdad, que los pibes y las pibas, como parte de su aprender en la escuela, tengan la ocasión de salir, de asistir a los juicios, de escuchar esos testimonios, esos testimonios tremendos. Y bueno, lamentablemente no han tenido la ocasión de escuchar a genocidas y asesinos ya condenados por la justicia en otros tramos y que seguramente volverán a ser condenados como Cavallo y como Astiz. Cavallo nos ha citado en el juicio un par de veces, así que le mandamos un saludo, seguramente nos estará escuchando. ¿A qué le tendrán miedo? ¿A qué le tendrán miedo? A que los jóvenes y las jóvenes puedan pensar por sí mismos, digamos. O sea, prefieren que se los cuenten los profesores para poder decir que los profesores les bajan línea. Le tienen miedo a sus propias palabras, evidentemente.